cantan Álvaro, Álvaro Barón, originalmente, vaya. Oye, era tu galera, puro petardo, puro vacile, originalmente, Álvaro Barón, Álvaro Barón. Yo te di todo mi amor para que tú no te marcharas. Con respeto